Bienvenidas, bienvenidos a La Onda de Cañuelo Roto. Este es un boletín informativo sobre la nevada en el barrio Chavales y Chavalas de Masi. Junto a vecinos y vecinas individuales han salido a la calle a retirar el hielo de sus propias calles. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí picando hielo con un pistolete. Buena forma para deshacer más el hielo. Lo mejor, porque está muy duro y si no es un palizote. Pues sí, la verdad. ¿Quieres mandar un mensaje a la gente? Sí, porque los del ayuntamiento hiciesen un poco más de caso a estos barrios. La verdad, porque se necesita. Bastante, además, por todas las personas mayores y menos mal que los chavales jóvenes y los vecinos nos vamos ayudando ahí un poco. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Claro, muchas gracias. Además de quitar el hielo, también hemos hecho algunas entrevistas a vecinos y vecinas que estaban por la calle para saber cómo llevan la situación. ¿Por qué has decidido venir aquí a quitar nieve? Porque vivo aquí y están los compañeros y el grupo de amigos que habéis venido quitando nieve y hay que ayudar a todos, si no, no salimos de esta. ¿Seguro que estás quitando nieve? Sí, ¿o no estarás cavando un túnel para atracar un banco, no? No veo muchos bancos por aquí, te lo digo ya, Choco. Pero vamos, que si sale dinero debajo del hielo, bienvenido sea. ¿Y qué mensaje les mandaría a la gente para que viniera aquí a quitar nieve? Bueno, pues que con prudencia y en la medida de sus posibilidades que ayuden al vecino, pero no que vengan aquí, al vecino que tengan al lado, a la persona mayor que saben que está sola y que no puede hacer la compra, que se interesen por el que tienen al lado y ya está. Que eso quizá la nieve se irá, pero esa necesidad es de hoy. Muchas gracias, Mario. A ti, Choco. ¿Cómo puede ser que dure tanto la nieve? Pues mira, yo trabajo de repartidor. Sí. Y hay en otros barrios que hay nieve, la verdad es que no vamos a decir, es que todos los barrios no, hay en otros barrios que hay nieve, pero no hay tanta como aquí en la carretera. Yo he visto quitanieves, he visto a los hombres que con las palas ahí echando sal, pero yo por aquí no veo a nadie. La verdad es que a lo mejor se han olvidado de que existimos en Caño Roto y que las personas mayores tienen que bajar y tenemos que ir a hacer la compra y tenemos que salir a la calle. A lo mejor se han olvidado de nosotros. Claro, sobre todo en esta zona que no es muy transitada por coches, que es más parque por ahí, supongo que será bastante frustrante. Pero frustrante. Bueno, es más, mi primo vive en estas calles, ¿sí? Estas que bajan así. Ah, claro, y como son embajadas. Y podemos ponernos ahí unos y deslizamos que gozamos ahí. Sí, yo lo comprobo perfectamente. En mi calle incluso, que hay mira, al lado de una calle, me he resbalado yo el otro día. Sin más, ayer estábamos yo y mi amigo aquí y una señora de rodillas, ayudarme. Salimos corriendo para ayudar a la señora, nos cogimos. Bueno, nos caímos nosotros también, ayudamos a un hombre que no podía sacar el vehículo. O sea que... Una catástrofe. Bueno, estamos en zonas catastróficas, claro. Los primeros días está bien, pero como hemos dicho, ya llega un momento en el que te cansa. La verdad. Nos ha dado tiempo también a hacer una entrevista sobre cómo están llevando la interrupción de clases en los institutos. Hola, estamos aquí con Ondas de Caño Roto. Yo soy Maje, del proyecto El Barrio Más Joven de Lucero, que trabajo con juventud en participación y fomentando el asociacionismo. Y estoy aquí con Moisés y con Esther, que me van a contar un poco cómo han tenido esta semana de instituto. ¿Qué hubieses preferido? ¿Que hubiesen cancelado las clases esta semana entera? Y en tu caso, Esther, ¿hubieses preferido tener clase a que las hayan cancelado? Yo en realidad prefiero que no hayan cancelado. Prefería ir presencial. Yo también, la verdad. O sea, no me gusta nada las clases online. Aparte de que se organizan fatal, pues no sé, no me gusta nada. O sea, prefiero estar mil veces en clase. ¿Porque echáis de menos el estar compartiendo con compañeros y compañeras o porque las clases en sí también las aprovecháis más? A mí es que mi clase me da igual. Es por los profes, porque a veces se lía mucho o... En plan, no sé cómo explicarte. Que no se pueden explicar de la misma forma estando en clase que estando online, porque le ves la pizarra, ves cómo lo dice, cómo lo hace, y no es igual. Pues yo... Es que en realidad mis profes son unas monjas, pero no se entiende muy bien con el ordenador, entonces es peor. Vale, pues entonces echamos de menos la época en la que teníamos clases presenciales, ¿no? Sí. Pues nada, espero que sigan bien las clases y que podáis aprovechar el resto del curso. Gracias. Muchas gracias por vuestras respuestas. Finalmente escuchamos a Maje del proyecto El Barrio Más Joven de Lucero, que también se acercó y gracias a ella hemos podido conseguir algunas herramientas para llevar a cabo con más éxito nuestra acción de retirada de hielo de las calles de Caño Roto. Estamos Barrio Más Joven, Masi, los vecinos de Caño Roto y todos juntos intentando quitar esto. Los chicos y las chicas de Masi querían arreglar los pasillos y demás y Dani de Masi se puso en contacto conmigo para preguntarme qué zona sería mejor arreglar. Entonces a mí se me ocurrió que como tengo contacto con el Huerto Urbano y con la Asociación de Vecinos de Lucero y sabía que tienen herramientas, poder facilitarles herramientas para que ese trabajo que querían hacer tuviese más éxito, porque hubiesen venido y con un recogedor, con un cepillo y un recogedor, que eran las herramientas que tenían de limpiar la casa, hubiesen hecho algo. Pueden hacer cosas con el apoyo de vecinos y vecinas, de la Asociación de Vecinos, del Huerto Urbano, se pueden conseguir muchas más cosas. Claro. Al final, con el apoyo mutuo es con lo que se mueve un poco el mundo. Muchísimas gracias a Julius, Choco, Moisés y Esther, que han estado en la técnica haciendo entrevistas, a Marta y a Maje por participar en este reportaje comunitario en La Onda de Caño Roto. La Onda.cc.